La alegría del Evangelio en Navidad. Al mortal paz en la tierra, en los cielos gloria a Dios. Al mortal paz en la tierra, cantará celeste voz. 3 de enero. Es día viernes. Memoria libre, el santísimo nombre de Jesús. El misal ordinario, que es el misal que la Iglesia propone en sus lecturas, en la festividad, diferentes festividades, dice, trae estas notas. Llegado el día en que debían circuncidar al niño, se le puso el nombre de Jesús, que significa Dios salva. ¿Cómo ir haciendo propio todo esto? A través de la meditación, a través del tiempo. San Bernardino de Siena contribuyó mucho a la difusión del culto a este nombre, a este excelso nombre. El Papa Inocencio XIII extendió esta festividad a la Iglesia Universal el año 1721. Escuchemos la palabra de este día, del Santo Evangelio, según San Juan. Al día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es tiempo de Navidad, todavía no quiten el nacimiento, no quiten todos los adornos tan propios de estos días. Es tiempo de Navidad. El día de Navidad, sí, 25 de diciembre, todo mundo lo esperamos. Pero no podemos agotar el misterio en un solo día. El misterio tiene que llenar todos los días. La Iglesia en la liturgia pone unos días especiales para seguir la contemplación del gran misterio de amor que celebramos. Hoy celebramos el santísimo nombre de Jesús. Como escuchamos, el día primero se le puso el nombre de Jesús, que significa Dios salva. Y en el Evangelio que escuchamos estos días, el día 25, los primeros versículos del capítulo primero de San Juan, el día 2, la duda sobre la identidad de Juan, ¿quién soy yo? Y hoy continuamos, es el testimonio que Juan da sobre Jesús. Él es el Hijo de Dios. La declaración de Juan el Bautista es sumamente importante. termina un tiempo y viene el tiempo definitivo. En los últimos tiempos, dirá el autor de la carta a los Hebreos. Lo que hoy testimonia Juan el Bautista sobre Jesús, pudiéramos decir que es la presentación oficial de Jesús como el enviado de parte de Dios. En el testimonio de Juan podemos encontrar estos tres elementos. Jesús es el Cordero de Dios. Para nosotros nos cuesta trabajo entender esta expresión. Para la gente del primer siglo de la era cristiana, para ellos era relativamente más fácil, porque en el templo de Jerusalén cada día eran sacrificados los corderos. Pero cuando se sacrificaban con sentido de expiación por los pecados, el pecador debía poner la mano sobre el cordero para transmitirle sus pecados. El cordero era sacrificado para que la persona que ofrecía fuera perdonada. Lo segundo, por eso mismo, del testimonio de Juan es muy importante. Jesús es superior a Juan, porque existía desde la eternidad, lo cual habla de su origen eterno, de su origen divino. Y tercero, Jesús, o en Jesús está la plenitud del Espíritu, que lo unge como el único y verdadero enviado de parte de Dios, con plena potestad divina. De esta manera, el Evangelio que hoy escuchamos termina con una confesión de fe exquisita. Señala a Jesús como el Hijo de Dios. Ese es Juan, el que hemos contemplado, el que hemos adorado esta Navidad. Es el que Juan presentó. Y hoy nos toca a nosotros precisamente hacer esa confesión de fe. ¿Hasta dónde? Hasta el fondo. ¿Hasta dónde? Que abarque y transforme toda la vida. Sería interesante en estos días de Navidad preguntarnos, ¿por qué creo en Jesús? ¿Por qué Jesús es el Señor de mi vida? ¿Por qué permanezco en esta fe? ¿Por qué quiero crecer en esta fe? ¿Por qué acepto las exigencias de esta fe? Juan cumple su misión. Él da el testimonio, no solamente de palabra, sino el testimonio total. Será martirizado. Es día viernes. Vamos hacia adelante. Buen día. Buen mes. Buen año. Al mortal pasé.